La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Los saludamos con mucho gusto para iniciar esta semana y saludamos a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también los saluda con mucho gusto en este día que es el día noveno del mes de julio del año 2018, transmitiendo aquí a través del 90.5 de frecuencia modulada de Radio Universidad Veracruzana, desde Clavijero número 24, donde se encuentra la casa que habita Radio Universidad Veracruzana, esta emisora universitaria que con mucho gusto se encuentra aquí en Jalapa, Veracruz, en el mero corazón de la entidad veracruzana. Los saludamos con mucho gusto en este día, donde estamos a 20 grados más o menos de temperatura. No, un poquito más, estamos un poquito más de temperatura, pero lo que sí es que se está nublando, eso sí es cierto. Estamos a 22 grados, se está nublando y las lluvias estarán por llegar en cualquier momento aquí en la tarde, después de que pues está pasando la onda tropical número 13, por ahí viene la 14. Bueno, recuerden que son temporadas de lluvias y hay que estar siempre muy pendientes de los reportes meteorológicos, porque en algún momento, pues ya saben, en estos meses, sobre todo ya por agosto, septiembre, empiezan las cuestiones de los huracanes que de manera particular nos afectan a nosotros, como estos tornados que hubo este fin de semana en Coatzacoalcos, ¿no? Y yo la verdad no recordaba algo así en Coatzacoalcos, pero dicen que sí son recurrentes, pero bueno, son cosas que suceden. Y bueno, también pues este es el último programa de Voz Universitaria, cuando menos de mi parte. Aquí llega el momento de dar una despedida. Y pues nos da mucho gusto porque dejamos esta responsabilidad informativa, pero también asumimos otra, por lo cual también nos da mucho, lo cual es el motivo por el cual dejo estos micrófonos. Estaré al frente de la Feria Internacional, y estoy al frente de la Feria Internacional del Libro Universitario, la FILU, y pues uno tiene los privilegios de trabajar en una universidad, de estar en una institución de educación pública y de servir precisamente a la comunidad universitaria y a la sociedad en general, que esa es la función que realizamos a través de Radio Universidad Veracruzana, sin duda alguna, pero esa función también a través de la FILU, pues evidentemente siguen los mismos objetivos en general de tener este servicio a la comunidad universitaria y también al público en general. Al fin de cuentas, es la proyección de nuestra universidad en todos los campos, en la educación, en la cultura, en el arte. Y pues si tenemos este privilegio de trabajar en esos espacios, pues realmente lo agradecemos infinitamente, ¿no? Uno se siente realmente muy agradecido con la vida de estar aquí en los micrófonos y estar trabajando aquí con la Universidad Veracruzana. Este proyecto nació desde el año 2000, fíjense, ya tendría 18 años, nada más que tuvo una pequeña interrupción. Surgió en el año 2000 Voz Universitaria, y allá por el 2003 dejó de producirse. De hecho, sus primeras transmisiones eran a las 8 de la noche, y después se retomó en el año 2005, afortunadamente, llegó como rector Raúl Arias Lobillo, y entonces preguntaron sobre el noticiero, que por qué no se hacía. Dije, pues si quieren, aquí estamos de nueva cuenta, lo hacemos, ¿no? Entonces, fíjense, desde 2005 estamos trabajando aquí en esta Voz Universitaria. Se han pasado ya 13 años de labor, en el cual hemos llegado ya hasta el día de hoy al número 2206, estamos en el número 2206 producidos, en los cuales pues no he estado en todos físicamente, porque en algunas ocasiones hemos tenido que salir, hemos transmitido desde fuera de esas cabinas, hemos hecho controles remotos, pero eso sí, en cuanto a la producción, en todos, en 2206 hemos tenido la fortuna también de tener pues lo más prolongada salud posible, porque ustedes saben que luego con problemas de salud uno no puede venir aquí, pero bueno, afortunadamente hemos estado bien, y en los 2206, ya sea presencialmente o fuera de Jalapa, y evidentemente revisando lo que se transmite aquí a través de estos micrófonos, pues he estado en todos ellos. Entonces, realmente un gusto, un placer estar aquí con todo el equipo de Radio Universidad Veracruzana, con todos los que han apoyado este proyecto de Voz Universitaria, comenzando por nuestros compañeros operadores, por todos los técnicos, por los directivos de esta radio, los directivos de comunicación universitaria, el trabajo importantísimo de nuestros compañeros de prensa de la Universidad Veracruzana, que son la base informativa de este noticiero. No quiero dar los nombres porque son muy largos, es una lista larguísima, imagínense ustedes, después de 13 años, es una lista muy larga, pero obviamente a todos ellos se les agradece. Aquí hemos estado con Liliana Calatayud, que también ya está en otros proyectos. Continuaremos aquí en Radio Universidad Veracruzana en el programa de Oyela y Dile, y también de manera particular pues vendré con Carlos Romano, mientras que me deje Carlos Romano y no me deje hablar de fútbol, pues ya estaré viniendo por acá. No, también de los libros, por supuesto. Y pues están, y en la noche también, por supuesto, que es otro de los trabajos importantes que se realizó de Voz Universitaria a propuesta de Raciel Martínez, el actual coordinador de director de comunicación universitaria, que dijo, pues qué tal si lo hacemos en la noche. Pues ya saben ustedes que uno le encanta la radio, y dije, pues yo sí me aviento y lo hacemos, y así lo hicimos, y también termina esa etapa en la noche de Voz Universitaria. Bueno, entonces es lo que quería informarles el día de hoy. Hay muchas cosas que comentar, evidentemente, lo que viene hacia el futuro de este estado de Veracruz, hacia el futuro de este país, que espero que sean cosas muy buenas, porque todos tenemos que participar en ellas, todos tenemos que participar y organizarnos para lograr una mejor propuesta de universidad, de ciudad, de colonia, de estado y de país. Yo, todo eso tenemos que hacerlo de manera conjunta, tenemos que hacerlo de manera organizada como sociedad, y eso es lo que nos corresponde precisamente hacer en estos días, en estos años, en estos próximos meses y para futuro inmediato. Tenemos que cambiar las cosas, y unas formas de cambiar las cosas es justo con esos proyectos donde, vuelvo a insistir, tiene uno el privilegio de trabajar, ya sea en la radio, ya sea en la editorial de la UE o en la FILU, que ahora será mi responsabilidad. Pues muchas gracias, y vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que nuestra casa de estudios amplía su matrícula en sistema de invitación por mérito. El gobierno estatal y el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa respaldan a la Universidad Veracruzana para reconstrucciones prioritarias. La Universidad Veracruzana y el Ayuntamiento de Jalapa impulsarán agenda de turismo cultural. Las mujeres tecnólogas son vistas como rivales, en eso coinciden profesionistas. Y los resultados electorales son el producto de la indignación social, en eso concluyen académicos del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales. Nuestra casa de estudio realizó la segunda jornada hacia la Feria de la Milpa, cocinando y protegiendo el patrimonio cultural. Y hoy tendremos varios invitados, siendo lunes, tenemos invitados diversos, estará el grupo Vox Populi, estaremos hablando de la Feria Nacional Infantil y Juvenil, y también estarán nuestros compañeros de la USB como cada lunes. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos, que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. Bien, qué cosa tan interesante de abrir oportunidades a los jóvenes que no lograron un espacio en la universidad, pero se busca la manera de que sí los tengan. Y esta es una opción. La Universidad Veracruzana anunció que los aspirantes cuyo desempeño en el examen de admisión fue igual o superior a los 80 puntos, pero aún así no consiguieron el derecho a ingresar, recibirán una invitación para inscribirse. La Dirección General de Administración Escolar de la Universidad Veracruzana informó que la institución ha establecido un sistema de invitación por méritos mediante el cual esos aspirantes de buen desempeño podrán inscribirse y cursar las experiencias educativas del área de formación básica general en el transcurso de un año. Los invitados que acepten participar de este sistema estarán comprometidos para cursar y aprobar este grupo de experiencias educativas. Los aspirantes considerados recibirán una invitación de parte de la propia rectora, Sara Ladrón de Guevara, para cursar precisamente un área de formación básica general y posteriormente recibirán información sobre los lugares a su disposición. Estos lugares constituirán una oferta de ingreso adicional en agosto del año 2019, aunque los lugares disponibles a que tendrían acceso podrían no corresponder a la elección original de los aspirantes. Lo cierto es que la Dirección General de Administración Escolar destacó que ese sistema de invitación por mérito es adicional a los procesos de lugares disponibles y la convocatoria de lugares vacantes próximos a publicarse en los que pueden participar todos los aspirantes. Es decir, no sustituye a los procesos ya conocidos en la universidad. El sistema por méritos permitirá a los aspirantes de buen desempeño en el examen de admisión y que ya hubieran agotado las posibilidades anteriores encontrar un lugar en la universidad. De esta manera, la Universidad Veracruzana reconoce el alto desempeño de los aspirantes en el examen de admisión y despliega nuevos esfuerzos e iniciativas para que ningún aspirante con 80 o más puntos en el examen de admisión quede sin opciones para ingresar a nuestra casa de estudios. Las inscripciones se realizarán del 2 al 7 de agosto. La solicitud de lugares disponibles, antes llamado corrimiento o listas de corrimiento, se realizará del 10 al 13 de agosto y los resultados de estas se publicarán el 14 de este del mes de agosto. Las vacantes disponibles, esto es la relación de lugares aún disponibles tras los procesos anteriores, se darán a conocer el 20 de agosto y puestos a disposición de los aspirantes, mientras que la invitación por mérito y las inscripciones derivadas de esta se realizarán en fecha posterior al 14 de agosto. Es algo que nunca habíamos visto, esta invitación por mérito, para que algunos de los que hicieron el examen puedan empezar a tener las experiencias educativas del área de formación básica general. Y eso es pues una manera de ir entrando poco a poco a la universidad. Son las 14:15. El gobierno del estado de Veracruz y el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa respaldaron a la Universidad Veracruzana para canalizar recursos del convenio Escuelas al 100, periodo 2018, hacia obras prioritarias de esta casa de estudios. En reunión encabezada por la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, el gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, y el director general del INIFED, que es precisamente este Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, Héctor Gutiérrez de la Garza, la institución solicitó para realizar 3 proyectos en la región Veracruz. Los recursos solicitados al INIFED se destinarían a la reconstrucción de los edificios A y B de la Unidad de Ingeniería de la región Veracruz, los cuales fueron demolidos a causa del daño estructural que se detectó luego del sismo del 19 de septiembre del año pasado y para salvaguardar la integridad de la comunidad universitaria. Estos recursos también apoyarán la rehabilitación de los 2 edificios más que aún están rescatables y que alojan la sede del sistema de enseñanza abierta de la misma región universitaria. La rectora Sara Ladrón de Guevara hizo especial hincapié en que el motivo principal de la reconstrucción de los edificios en ingeniería es la seguridad de la comunidad universitaria. Los cimientos de esta obra ya fueron construidos con recursos propios de nuestra casa de estudios. El gobernador de la entidad veracruzana, Miguel Ángel Yunes y Héctor Gutiérrez, manifestaron su apoyo total para realizar las gestiones necesarias, efectuar la reorientación de recursos y, sobre todo, garantizar a la universidad la disponibilidad de estos. Por su parte, Emilia Rodiles Justo, que es directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento de nuestra Casa de Estudios, explicó que estos edificios contarán con sistemas fotovoltaicos para ahorro de energía, así como un sistema de aprovechamiento de aguas pluviales. También detalló que el uso de la Universidad Veracruzana, que le dio al recurso extraordinario del 50 millones de pesos otorgado por el gobierno del estado de Veracruz a esta casa de estudios en el año de 2018, en este año, en el mes de abril, y compartió que esos recursos se destinaron a la construcción de una sala de juicios orales en la Facultad de Derecho, así como a la rehabilitación y construcción de señalética y mobiliario urbano, andadores, banquetas y rampas para minusválidos, plazoletas y áreas verdes, sustitución de enrejados, pintura vial, topes y estacionamientos, todo ello dentro de la zona universitaria de la región Jalapa. La directiva también informó al Ejecutivo del Estado y al director del INIFED sobre la forma en que se han ejercido los recursos extraordinarios para modernización de la zona universitaria en la región Jalapa y que fueron autorizados por el gobierno del Estado en marzo de este año. Pues son las actividades que viene realizando nuestra universidad con el apoyo del gobierno del Estado en nuevas construcciones o una forma de reestructurar también algunas de las que se encuentran dañadas, como ya lo dijimos hace un momento, particularmente las de ingeniería. Entonces, ese trabajo se está realizando y va, digamos, marcha adelante, ¿no? Son las 14:18. Ya nos da mucho gusto tener aquí en el estudio a nuestros compañeros de que forman parte de Vox Populi. ¿Cómo están? Buenas Hola, tardes. ¿Qué tal? Buenas Hola, tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Yo soy Johnny Martz y soy barítono en Vox Populi Project. ¿Y? Sofía Naomi, soy mezzo soprano. Muy bien, vienen a presentarnos una actividad que van a realizar, ¿no? Claro que sí, una invitación también a todo el público. Que vamos a presentar nuestro disco el domingo 15 en el Teatro JJ Herrera a las 7 de la tarde. Es entrada libre. Muy bien. Este proyecto de Vox Populi no tiene mucho tiempo, ¿no? Bueno, en realidad ya tiene un poquito, son 5 ¿Sí? años que llevamos. Precisamente el día del estreno de nuestro primer material discográfico vamos a estar cumpliendo los 5 años. Ah, yo pensé que eran más jóvenes. Bueno, ustedes son muy jóvenes, sin duda alguna, ¿no? Sí. ¿Cuántos forman Vox Populi? Somos 7. 7. 3 mujeres y 4 hombres. ¿Y qué tesitura son sus voces? Pues yo soy barítono, ¿sí? Yo meto soprano. Y las otras dos chicas, una es soprano, la otra contralto. Y de los chicos están dos tenores, que uno a la vez la hace de beatbox, y también otro chico que es el bajo. Ah, muy bien. Uh-huh. ¿Qué música es la que interpretan en este disco que van a dar a conocer? Pues en el disco incluimos temas populares. Hay desde Café Tacuba, uh-huh. Música de Bruno Mars, como Uptown Funk, uh-huh. Pero también nos vamos hasta la música mexicana, como Qué Bonita Es Mi Tierra, un poco de bolero. También son... Uh-huh. El disco lleva por nombre Esencial, y pues es porque este mensaje que le damos a la gente de lo esencial de la música, digamos, popular, enfocada a la música a capela. Y por este medio, pues tratar de llegarles... con la música popular, que la gente conozca y se haga parte de esta cultura de la música coral y la música capela. Pero imagino que también bailan, se pusieron canciones de Bruno Mars, no es imposible que no las bailen, ¿no? Sí. Va a ser bien interesante el show del día 15, porque pues sí, eso es lo que van a ver, ¿no? Un poco claro. De baile, música así a capela, invitados, así... Y extraordinarios. La verdad es que nos hemos esmerado por preparar un concierto inolvidable para todos los que asistan. Entonces hay muchos invitados y muchas sorpresas para que lo disfruten y sobre todo para que puedan pues disfrutar del disco. ¿Ustedes son egresados de la Facultad de Música? Somos estudiantes actualmente. Estudiantes, mm-hmm. Estudiando. Mm-hmm. Ah, muy bien. Sí. Y están obviamente en canto, ¿no? Sí, bueno, yo en realidad estoy en el Centro de Estudios de Jazz, uh-huh. En canto, muy bien, uh-huh. Y pues Johnny está... En Educación Musical, en la Facultad de Música. Ah, bien, uh-huh. O sea, se reúnen de, sí. De diversas, digamos, experiencias educativas, uh-huh. Y programas educativos, sí. Uh-huh. Para hacer Vox Populi. Exactamente. Sí. Los 7 integrantes somos estudiantes o exestudiantes de la Universidad Veracruzana. Uh-huh. Y lo cierto es de que un gran instrumento que tenemos es la voz, ¿no? Sí, pues es el instrumento natural de todo ser humano. Sí, uno, aunque no quiera, uno canta, ¿no? Sí. En el baño, en lo que sea, en la cocina. Incluso hablando, tenemos una tonada para hablar, ¿no? Sí. Tenemos un ritmo. Sí, uno, la gente luego cree que si no naces como entonado nunca puedes cantar o ya... Sí. O sea, no, tu vida como cantante nunca puede pasar. Pero no, en realidad es algo que se practica y todos pueden lograr... Cantar, eso es algo como representativo de Vox Populi, ¿no? Nuestro como lema es escucha, siente y canta. Entonces es también como incitar a la gente a través del canto que se expresen, ¿no? Y que digan lo que se siente. Y uno, como dices, uno expresa y saca los sentimientos, ¿no? Uh-huh. Es sí, una claro buena sí. Forma de estar pues bien en esta vida, ¿no? Sí. Sí, además, bueno, son las experiencias de lo que se vive en el canto y más en ensambles o en coros. Uh-huh. Entonces, pues todo esto, igual se lo podemos compartir a la gente por medio de esta expresión. Sí, yo no canto ni que tuviera judiciales en el canto. Pero, bueno, es que a veces a uno le da pena, ¿no?, cantar. Sí. Pues cuestión de práctica. Sí, es cuestión de práctica. Y de ir aprendiendo. La verdad, no crea que Y en mi caso, pues yo ahorita canto muchísimo mejor de lo que cantaba hace muchísimos años, ¿no? Claro. Pero pues todo fue a un estudio que he llevado. Sí, sí, pues sí, efectivamente uno estudia y va en la práctica misma. Sí, la, ¿no?, práctica. Sí. La práctica es al maestro, dice. Y además de estar en Vox Populi, ¿llegan a cantar en otros lados o no? De manera individual. Todos en Vox Populi tienen además sus proyectos personales, ¿no? Nuestro director, que es Julio Morales, él además de estar como director de Vox Populi Project, que es el que también lo fundó, también tiene otros coros, al igual que Anita, que es la chica que canta como soprano, Miriam también, todos tenemos otros proyectos. Uh-huh. Claro. Pues muy bien, Yoli y Sofía, pues muchas gracias por estar aquí. Pero recuérdenos el momento que se van a presentar, el domingo, ¿no? Pues gracias por la invitación y recordamos a todo el público. Estaremos el día 15 de julio a las 9 de la noche, a las 7, perdón, 7 de la noche. Es entrada libre, totalmente libre, entonces lo esperamos en el Teatro JJ Herrera. Y van a tener ahí el disco a la venta, claro, ¿no? Sí, se lo van a presentar. Porque ese se lo tienen que llevar. ¿Alguien va a presentar el disco o ustedes mismos van a hacer la presentación? Nosotros mismos dentro del show va a haber un momento en el que vamos como a anunciar el disco. Uh-huh. Al modo de Vox Populi Project. Sí. Entonces va a haber a sorpresa seguramente, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Cambian de vestuario o no? Sí. Sí. Todo un show. Sí. La sorpresa. Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias, que les vaya muy bien. Muchas gracias por la invitación. Nos esperamos el 15 de julio. Hasta luego. Son las 14:25. Hoy vamos a invitar ahora a nuestros compañeros de la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil. Esperamos que se cuente por acá, le decimos a Toño Bonilla que venga. Que si existe una feria antigua aquí en Jalapa, es precisamente la Feria Nacional Infantil y Juvenil que organiza el gobierno del estado, en este caso a través del IBEC. Y quien es ahora al frente de esa feria es Antonio Bonilla, mejor conocido con nosotros como Toño Bonilla. ¿Cómo estás, Toño? Buenas tardes. Hola, maestro Germán. Pues muy bien, muy agradecido por esta invitación y pues saludo respetuosamente a todo su amable auditorio. Un poco tristes por la noticia que acaba de darnos, pero bueno, entendemos que estas responsabilidades pues son en beneficio de toda la comunidad. Uno tiene que dedicarse al 100%, sino como le hacemos, ¿no? Exactamente. Y además no es tristeza, es alegría, hacer las cosas para bien de todos, ¿no? Eso sí. Y pues, un ejemplo es tuyo, que estás también al frente de la Feria Infantil y Juvenil, ¿no? Exactamente, maestro, pues en ese ánimo vengo a compartir, a compartirles a todos ustedes, amable público que nos escucha, pues el inicio ya en breves semanas de la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil Jalapa 2018, pues una de las de mayor tradición en la capital y en el estado, en el sureste mexicano, y que consolida ya su 29ª edición. Ya tenemos 29 años, estamos en la antesala de la edición número 30 el año que viene, 3 décadas ya casi de Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil. Como todos los años vamos a tener como sede el Colegio Preparatorio de Jalapa, mejor conocida como la Prepa Juárez, en el corazón de la ciudad, y bueno, pues con un gran abanico de actividades durante 10 días. Tendremos la inauguración el día 27 de julio a las 6 de la tarde y culminaremos el día 5 de agosto a las 7 de la tarde. Así es. Aparte, de alguna forma es una primicia, ¿no? No se ha dado a conocer todavía de manera amplia la feria. Pues es una primicia, maestro. Bien lo apunta porque nuestra rueda de prensa oficial es el día de mañana. Ajá. Mañana a las 10 de la mañana estaremos lanzando a medios de comunicación de manera formal toda la programación que formará parte de este gran programa de actividades. Mañana, después de esta rueda de prensa, pues todas las personas que deseen ingresar a www.ibec.gob.mx ya podrán encontrar ahí el programa íntegro de actividades que va a formar en esta edición. ¿Y podemos saber algunos adelantos de esta feria? ¿Qué quieres saber, maestro? A ver, usted dígame. ¿Cuál va a ser el plato fuerte, el platillo fuerte o los invitados especiales en este caso? Pues tenemos varios invitados, como en cada año hemos consolidado la participación de grandes figuras. Este año el tema central es las artes y la literatura, y obviamente continuamos con las actividades que reconocen La presencia en la literatura del maestro Sergio Pitol. Este año pues vendrá encabezando este grupo de escritores Jorge Volpi con una novela criminal, que como sabe usted fue y es premio Alfaguara de novela 2018. Contaremos con la presencia de Antonio Malpica, que viene presentando un libro maravilloso del Fondo de Cultura Económica, La Noche Más Noche. Sergio Andricaín viene con un libro precioso que se llama La Noche Más Noche, por parte de Ediciones El Naranjo. Hay también un encuentro que pretende consolidarse como un punto en el que los creadores del Estado puedan dialogar también con ilustradores que vienen de la Ciudad de México. Especialmente la Asociación Mexicana de Ilustradores nos apoyan en el encuentro de ilustradores, donde vamos a tener figuras como Max Estrada, como Enrique Torralba, como Claudia Navarro, y obviamente pues hablar aquí de sus experiencias, de pues lo que es el diseño al interior de un libro, todas unas galerías preciosas, pues con Patricio, por ejemplo, con Juan Sin, con Carlos Torralba, entre otros destacados veracruzanos que pues son muy diestros en este campo. No, cómo no. Bueno, y además también obviamente habrá los talleres para los niños, ¿no? Exactamente, maestro. Para esta edición, el año pasado anunciamos en la rueda de prensa 325 sesiones durante 10 días de actividades, y este año logramos consolidar 430 sesiones. Es decir, durante 10 días de actividades podremos disfrutar de 430 sesiones en un abanico grandísimo. Vamos a tener talleres de náhuatl, si hay niños que quieran saber cómo se dice tal o cual palabra, bueno, vocabulario básico lo podrán aprender. Le damos su espacio también a las nuevas tecnologías, con chicos que estén interesados en booktuberismo, que de pronto hay un boom impresionante en este tema a nivel no solo nacional, sino mundial. Entonces, bueno, habrá talleristas que nos podrán apoyar con los chicos para darles este aleccionamiento de cómo entrarle o por dónde entrarle a las redes sociales y a la promoción de la lectura por medio de YouTube. Perdón que te interrumpa, pero este es un boom, como lo dices, y a mí me impresiona de repente los llamados youtubers que hablan de libros, que se presentan, por ejemplo, en la FIL de Guadalajara, algunos ni los conozco, pero obviamente los seguidores de las redes sí. Exactamente. Entonces se presentan y son colas sí. Y colas para hablar con ellos o para que le firmen cualquier cosa. Exactamente, el año pasado tuvimos a Alberto Villarreal. Sí, este sí. Año, bueno, salto un poquito y regreso al programa literario. Como sabrá usted, el Fondo de Cultura Económica lanzó un concurso a nivel internacional. Y bueno, vamos a atender a las chicas ganadoras de este concurso en booktuberismo y les estará acompañando Socorro Venegas en una charla en donde van a platicar sobre este tema. Y bueno, regresando a los talleres, pues tenemos de todo. Arte, tenemos lectura, lectoescritura, tenemos diseño de personajes para novela gráfica, para cómics, tenemos juguete tradicional, tenemos danza, tenemos música, pintura, en fin. Le estamos haciendo honor pues a este eje temático que es literatura y artes, maestro. Está muy bien. Entonces, literatura y artes, el eje temático. Y el homenaje a Sergio Pitol. El homenaje a Sergio Pitol. Además, hemos visto a lo largo de los años, y ya todo el mundo lo sabe, sobre todo los asistentes a la feria, que ya son los papás, que en su momento fueron los hijos, fueron niños que crecieron con esta feria y ahora llevan a sus hijos a esta misma, ¿no? Exactamente, y nos ha pasado algo maravilloso. Como usted sabrá, pues la Feria del Libro no hace mucho, no podría hacer mucho sin el apoyo de expositores, talleristas y sobre todo voluntarios. Y tenemos el caso de papás que de pronto nos han contactado para llevarnos a sus chicos de 17, 18 años, y es lo que nos platican. Papás que han vivido la feria durante toda su vida y que el día de hoy involucran a sus hijos en el voluntariado, o chicos voluntarios que crecieron en los talleres de la maestra Alma Alfaro creando juguete tradicional mexicano y que el día de hoy se están apuntando ya como voluntarios en esta feria nacional. Entonces realmente sí, es una feria generacional que ha visto pues cómo los papás se han convertido en abuelos, cómo los hijos se han convertido en padres, y bueno, el espacio de reflexión y de promoción, sobre todo a la lectura, que pues nos da mucho gusto pues encabezar un año más de la mano del Gobierno del Estado de Veracruz, del Instituto Veracruzano de la Cultura y de la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Cultura Federal. No, pues muy bien. Muy bien, Toño, pues sería bueno que nos repitieras la fecha de la feria, ¿no? Perfecto, pues vamos a estar del 27 de julio al 5 de agosto en el Colegio Preparatorio de Jalapa, de las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche, y el último sábado, el día 4 de agosto, vamos a tener una venta especial con ofertas y descuentos hasta las 11. Muy bien. Perfecto, entonces todos invitados, ¿no? Todos invitadísimos, vamos a tener presentaciones artísticas para cerrar cada día de actividades. Muy bien, ¿eso quiere decir que habrá música? ¿O? Vamos a tener, sí, programa artístico en esta edición, tenemos programa artístico. Perfecto, perfecto, muy bien, Toño, pues que esté bien. Antonio Bonilla, que coordina la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil. Maestro, un placer y muchas gracias por la invitación. A ti, gracias, que estés bien. Muchos saludos a Luis Cuevas. Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Luis? Gracias por siempre por tus mensajes. Además, si hay un colaborador de esta radio, de los radioescuchas, es Luis Cuevas. Un saludo, un abrazo. También a Elizabeth Morales, que también le mandamos un gran saludo, un abrazo. Muchas gracias por sus comentarios, Elizabeth. Aparte ya deseamos que comentaras algo, Elizabeth, participaba antes mucho con nosotros en diversos comentarios, pero muchas gracias por tus saludos. Cantalicia, ¿cómo estás, Cantalicia? Reséndiz habla para desear felicidad para esta nueva etapa y que desea que nos vaya bien, por supuesto que deseamos que todo nos vaya bien, que nos va a extrañar, pues bueno, obviamente también los extrañaré a todos los radioescuchas. Pero pues recuerden que seguimos acá haciendo trabajos importantes para la Universidad Veracruzana. Bueno, la rectora de nuestra casa de estudios, Sara Ladrón de Guevara, se reunió con el alcalde del Ayuntamiento de Jalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, con la finalidad de organizar una agenda cultural en conjunto que ayude a impulsar el carácter cultural y artístico de la región y el estado. La reunión tuvo lugar en la sala de juntas de rectoría. Participaron el secretario de Desarrollo Institucional, Octavio Ochoa Contreras, el director general del Área Académica de Artes, Miguel Flores Covarrubias, el director general de Difusión Cultural, Arturo Meseguer Lima, y la directora general de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento, Emilia Rudiles Justo. Hipólito Rodríguez presentó a la rectora y demás autoridades universitarias una serie de actividades culturales que tengan como objetivo la promoción de Jalapa como una opción de turismo cultural. Una de estas oportunidades es el Congreso Internacional de Diseño, que se va a realizar aquí en Jalapa del 31 de octubre al 3 de noviembre en este año. En el 2019 también será propicio para organizar algunos eventos culturales. Por ejemplo, la Orquesta Sinfónica de Jalapa va a cumplir 90 años, que es considerada una de las más antiguas del país. De igual manera, en el 2019 se cumplen los 500 años de la presencia de Hernán Cortés en tierras veracruzanas, por lo que consideró pertinente organizar un foro académico para reflexionar sobre el proceso civilizatorio que inició en el año de 1519, el cual estaría a cargo del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, esa actividad académica que plantea el ayuntamiento que se realice. En tanto, la rectora Sara Ladrón de Guevara dijo que es importante la vinculación con las autoridades municipales para impulsar la cultura y las artes, especialmente si en la universidad hay mucho talento artístico que requiere foros de expresión. Son las 14:37. Bueno, y también de manera particular, como todos los lunes, se encuentra con nosotros los compañeros de la USBI Jalapa, de hace ya buen rato que están colaborando con nosotros aquí los lunes, lo cual nos da mucho gusto, e igual como ha sido en su momento el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, que han sido permanentes, no fallan, aquí están lunes y jueves, aunque ha habido otras instituciones y otros compañeros y otras facultades que han venido en algún momento, pero los que no fallan son los de la USBI Jalapa, al cual les agradezco mucho el apoyo. ¿Cómo estás, Roberto? Buenas tardes, pues igualmente nosotros les agradecemos la oportunidad que siempre nos han brindado para venir a hablar un poquito de la USBI, ¿no? Y entonces ya somos ahora sí que una tradición, sí, aquí en Radio UV. Bueno, y Roberto, ¿qué nos vas a platicar el día de hoy? Pues en esta ocasión les traemos un comentario sobre un libro que se llama Diálogos sobre Cuencas, Bosques y Aguas en Veracruz, de coordinado por el maestro Gerardo Alatorre Fren. Y bueno, esto con motivo del decreto del 5 de junio que se nos dio el presidente Peña Nieto sobre la cuestión del uso de aguas. Nos vamos a permitir citar algunas líneas de la presentación, excelente presentación que hacen del libro, precisamente el mismo coordinador. El presente libro se deriva de la experiencia del proyecto Gestión Participativa de las Cuencas, los Bosques y el Agua, a través de la formación y el diálogo intercultural en cuatro regiones de Veracruz. Para abreviar el título, Luis, lo hemos denominado SBA Diálogo. Fue una iniciativa emprendida conjuntamente por un equipo de académicos de la Universidad Veracruzana Intercultural, UBI, e investigadores del Centro de Investigaciones Tropicales, CITRO, entidades ambas de la Universidad Veracruzana. El proyecto se desarrolló en los años 2008 y 2009 y combinó actividades de formación con una labor de investigación y de acompañamiento a los estudiantes de la UBI en sus procesos de investigación vinculada con actores comunitarios. Este tipo de búsqueda responde a un posicionamiento ético y constituye la columna vertebral del aprendizaje en la UBI. Los estudiantes, muchos de ellos pertenecientes a las comunidades rurales y con un papel activo en estas, entran en contacto con grupos comunitarios y en ocasiones con autoridades locales, así como con diversas instancias, instituciones, organizaciones, para llevar a cabo trabajos de elaboración encaminados a enfrentar problemas específicos, productivos, de salud, de conservación y restauración de ecosistemas, de comercialización de productos, de organizaciones, participación, entre otros. Al finalizar el proyecto, decidieron dar continuidad a los temas y enfoques de trabajo y en 2010 nació el grupo Manejo Integral de los Montes de la Sierra de Songolica, MIMOS, en el que siguieron trabajando más o menos en torno a los mismos temas y con visiones metodológicas similares. Mediante diálogos interculturales e buscamos generar conocimientos y habilidades de diversa índole para nutrir iniciativas locales y regionales de buen manejo de las cuencas, los bosques y el agua. El objetivo fue capacitar entre todos estudiantes, actores locales, profesores y equipos externos en el manejo de un esfuerzo conjunto para construir paso a paso una delimitación propia de sustentabilidad. Uno de los principios básicos y epistemológicos que siguen guiando a este grupo es el diálogo de saberes, la búsqueda por definición e incierta e inacabada de nuevas formas de articular el saber, el hacer y el poder en este contexto. Los estudiantes son formados como profesionistas, los docentes e investigadores van mejorando metodologías y los actores comunitarios, grupos, organizaciones, instancias de gobierno local van apropiándose de manera paulatina en el manejo de los recursos naturales y para la revaloración de su patrimonio cultural. Esto es lo que da sentido a nuestro trabajo y al libro que hoy se presentaba en aquella ocasión. El proyecto UBICITRO generó muchos aprendizajes, les permitió identificar algunas de las necesidades de los estudiantes en términos de herramientas conceptuales y metodológicas en los temas del manejo de cuencas, bosques y agua. Con ello pudieron dibujar también una visión diagnóstica de los procesos más relevantes que se viven en las regiones donde tienen presencia la UBI. Se refieren en particular a los procesos de gestión del territorio, de organización social y de acceso al agua. Además es un gran libro, ¿eh? Sí, es, sí, un, es un buen libro. Se publicó en el año 2015, pero bueno, sus planteamientos siguen muy vigentes. ¿Cómo no? Por supuesto. Y entonces, bueno, que los estudiantes, nuestros radioescuchas, sepan que en la USB siempre tratamos de tener bibliografía de acorde a la situación que estamos viviendo. Bibliografía que no es del momento, sino que es académica, es producto de todo un proceso de investigación. Y que, bueno, ahí está disponible en versión impresa y también en versión electrónica, porque esto forma parte ya de los libros que se están ofertando en versión electrónica por parte de la editorial de la Universidad Veracruzana. Así es, este libro coordinado por Gerardo Latorre, que es muy bueno, porque nos habla de todo ese trabajo que ya lo mencionaste a nivel comunitario, que sí hay que decirlo como tal, es una defensa al agua. Sí. Sí. Porque, pues sí, también ya lo mencionaste, este acuerdo de que a nivel privado se pueda trabajar y explotar las aguas. Sabemos que luego los que tienen la iniciativa privada, lo que menos tiene es una contemplación hacia las comunidades. Sí. Y acaban siendo más depredadores que ayudantes, ¿no? Sí, sí, entonces sí, se trata precisamente de concientizar a la población, ¿no? De una defensa que va más allá del simple posicionamiento de decir no se lleven el agua, sino de todo una justificación, ¿no? Que la población estemos concientizados de todo lo que implica el uso del agua, ¿no? Sí, partamos del hecho que si todos los recursos que existen en ese planeta se hicieron gratis, o sea, nadie los hizo para cobrar, ¿no? Y que nosotros nos abusemos de esas propiedades para además abusar de los demás, yo creo que no es justo, ¿no? Sí. Entonces hay que estar muy pendiente de este tipo de trabajos, como ese libro que hay sobre las cuencas de Veracruz. Sí, y que es, vaya, es trabajo que se está realizando aquí en la universidad y que, bueno, lo tenemos ahí a la mano, no solamente en la USB, sino en otras bibliotecas, porque generalmente los libros producidos por la universidad siempre se reparten y se trata de que estén disponibles tanto en la USB como en las otras regiones, en las otras bibliotecas, ¿no? Sí, pues y bueno, nosotros ya también les venimos a avisar que como ya entramos en periodo vacacional, pues los servicios bibliotecarios es hasta el día de hoy, hasta las 8:30 de la noche pueden hacer uso del préstamo a domicilio y pues estaremos ya regresando a actividades bibliotecarias el próximo miércoles, 1 de agosto, en el horario de costumbre. Perfecto, Roberto, pues muy bien. Muchas gracias. Estás muy bien. Gracias. Sí, hasta luego. Para tener en cuenta. Pues se vino el agua fuerte, está lloviendo fuerte aquí en el centro de Jalapa. Y bueno, le mandamos saludos a Lupita Landa. Muchas gracias, Lupita Landa. Mando un abrazo fraterno. Dice con mucho cariño, lo vamos a extrañar. Dice que es un trabajo que se ha realizado con experiencia y trayectoria de ese éxito. Muchas gracias. También aquí tenemos otro aviso de Adriana Díaz. Adriana Díaz nos dice lo siguiente, dice, en lo particular me pesa que ya no vaya a estar yo en Voz Universitaria. Se ha escuchado la radio desde hace años y siempre espero las dos para escuchar sus atinados comentarios. Muchas gracias, Adriana. Si sabemos que el programa pues ya no puede ser igual que antes, bueno, no sabemos, puede mejorar, evidentemente. Sí, pero le deseamos lo mejor y que pronto esté de regreso. Una felicitación en esta nueva etapa, aunque nunca lo he conocido en persona, me quedo con una buena impresión de su persona. Yo soy licenciada en Historia, si para este nuevo proyecto en cita personal, bueno, eso es lo que nos dice en general. Bueno, pues muy bien, pues muchas gracias, Adriana, por escucharnos. No, pues es algo, una de las magias de la radio, ¿no? Que no nos conocemos muchos, pero nos acompañamos, ¿no? A través de la radio. La Soledad aquí, por ejemplo, ¿no? Que nos conocimos en otro momento y en una ocasión, ¿cuántos tienes? ¿Dos años, Soledad? 3 años ya tiene Soledad, que de repente cambia de lugar, de trabajo, y entra a la operación técnica de esta radio. Ustedes saben lo que significa eso, ¿no? Tener esa responsabilidad. Entonces, les voy a comentar cómo tal. Soledad estaba muy nerviosa por lo que significaba, y sobre todo en esta hora los noticieros, que es el noticiero que se realiza aquí, porque luego metemos varias cosas, ¿no? Grabaciones y cosas así. Entonces, y música diversa. Entonces, sí estaba muy nerviosa, pero pues yo ahora ya es una maestra de las cuestiones técnicas, Soledad, y pues has crecido mucho, Soledad, ¿no? en esa etapa. Balam García también nos manda saludos, dice que nos sean lo mejor, yo también los extrañaré, por supuesto, y dice que lleva 4 años ininterrumpidamente en Orizaba. ¿Nos escuchas en Orizaba, Balam? Pues mira, qué bueno que estás escuchando Orizaba aquí. Hay también muchos compañeros de la universidad que nos sintonizan vía internet. Entonces, a través de vía internet, pues están atentos de Voz Universitaria. Pues muchas gracias a todos ustedes. Y está lloviendo fuertísimo aquí hoy, aquí en el centro de Jalapa, ¿eh? Bueno, vamos a comentarles ahora que un grupo de mujeres que ha incursionado en la tecnología coincidió en señalar que aún queda un largo camino por recorrer para lograr empoderar a este sector en esta área, es decir, en la tecnología, donde a diario se enfrentan a determinados obstáculos, sobre todo en el ámbito laboral, pues muchas veces los varones las ven como rivales. En la mesa redonda, encuentro de mujeres tecnólogas y su experiencia, realizado como parte de las actividades de la Escuela Internacional de Verano, Desarrollo Internacional a través de las mujeres en la tecnología, ahí Adriana Cecilia Páez Pino, de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, Colombia, destacó que la incorporación de las mujeres a la tecnología no ha sido tan sencilla. En la sala de videoconferencias de la USB Jalapa comentó que esta situación no es particular de México o de Colombia, sino que se presenta a nivel internacional. Incluso son vistas como rivales por el sector masculino, y esto deriva que en muchos casos no las contraten, pues son capaces de hacer las cosas y romper esos paradigmas. Entonces, fíjense, a veces porque tienen miedo los hombres de que sean las mujeres mejor que ellos, prefieren no contratarlas. Como parte de este evento organizado por la Dirección General de Relaciones Internacionales y de la Dirección General del Área Académica Técnica, Ruth Jacqueline Rosa Cruz, egresada del Programa Educativo de Ingeniería Química, resaltó que su trabajo se ha enfocado en beneficio de las comunidades rurales que no tienen acceso a las tecnologías. Por lo anterior, ha impartido talleres con el fin de que ese sector de la población aprenda a elaborar calentadores solares a partir de materiales reciclados. Y agregó que en muchas ocasiones los clientes se sorprendían cuando ellas acudían a instalar los paneles solares, pues esperaban a ingenieros, es decir, hablan de un ingeniero, esperan que llegue un hombre, pues no, llegaban mujeres a instalar las fotoceldas, y entonces, pues, y veían además que se suben a los techos y realizaban este proceso. Zafain de Mesa Martínez, actualmente es representante de la Oficina de Energías Renovables de la Comisión Federal de Electricidad, sección Calificados, que es una empresa constituida a partir de la reforma energética. Acerca de su trayectoria profesional, narró las complicaciones que también enfrentó en el área laboral, donde los hombres no siempre muestran apertura a sujetarse a las órdenes de una mujer, pues consideran que ella no tiene capacidad ni experiencia, eso piensan algunos hombres. En tanto, Farah Eloe Villalópez habló acerca de su estancia en Inglaterra, donde ser hombre y mujer no tiene ninguna diferencia. Allá no tienen esos estereotipos, y no solo en el caso de equidad de género, sino en el plano de la nacionalidad. Ellos aceptan a una persona más por su cultura que por su género. Así las cosas. Son las 14:51, perdón. Pensamiento universitario. Los investigadores del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales de la Universidad Veracruzana expresaron que el triunfo del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, mejor conocido como Morena, es un hecho histórico, resultado del voto, de la indignación y de una reacción antineoliberal. Lo anterior, durante la mesa redonda intitulada Avalancha López Obrador, realizada en el Auditorio Gonzalo Aguirre Beltrán del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, en la que participaron Juan Ortiz Escamilla, Martín Aguilar Sánchez, Dora Sánchez Hidalgo Hernández, Manuel Reina Muñoz, Alberto Olvera Rivera, Leopoldo Lafita Méndez y Luis Fernando Granado Salinas. Los académicos coincidieron en que es necesario que la sociedad se mantenga activa, movilizada y participativa para que el proyecto de gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador en verdad sea una oportunidad para alcanzar una transformación política histórica. Alberto Olvera comentó que el triunfo de Morena significa el fin del ciclo del Partido Revolucionario Institucional, el cual ha desaparecido del mapa político, y una derrota para los defensores del neoliberalismo. Alberto Olvera también señaló que existe un riesgo principal, la continuidad de un modelo autoritario, de un presidencialismo total, como lo fue el viejo PRI. Así que no podemos dejar todo en manos de López Obrador. Debe existir una sociedad crítica y participativa en las políticas públicas, eso sin duda alguna, ¿no? En tanto, Martín Aguilar resaltó que el triunfo de Morena fue posible debido al voto de la indignación, cansancio y hartazgo de la sociedad mexicana ante la impunidad, la injusticia, la violencia y la desigualdad. No veo un neopriismo en Morena. Un aspecto que también nos deja ver esos resultados es la derrota de los intelectuales mediáticos, y uno de ellos, por ejemplo, es Enrique Krause, dijo Martín Aguilar. Mientras tanto, Leopoldo Lafita y Manuel Reina comentaron que la sociedad tendrá un papel importante en el proyecto de gobierno. Los ciudadanos deben preguntarse cuál será su papel y cuál será el siguiente paso. La Universidad Veracruzana debe dejar el papel contemplativo que ha tenido hasta el momento, debe plantearse tener una actitud crítica y activa al ser parte de la sociedad, dijo Leopoldo Lafita. Por último, Manuel Reina dijo que debemos recrear los mecanismos de participación ciudadana para que esta continúe movilizada y activa. Bueno, son ya las 14:53. Y también se realizó la segunda jornada hacia la Feria de la Milpa, Cocinando y Protegiendo el Patrimonio Cultural, que se llevó a cabo a través de la organización de Cosustenta, que tiene al frente Miguel Ángel Escalón Aguilar. Ahí se habló de la importancia de la cocina mexicana y trabajaron ahí también los compañeros del CITRO y del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Se habló de manera muy particular las cuestiones de los platillos a partir de la milpa, ¿no? Que se habló de cocina con sabor a milpa, cocina biorregional y hongos comestibles en la milpa. Todo eso riquísimo, ¿no? Ahí están pues varios alimentos con los cuales se debe de aprovechar y trabajar a favor de los buenos productos que se organizan en nuestros campos. Bueno, eso lo realizó Cosustenta. Y bueno, nosotros estamos llegando ya al final de este informativo y ya no nos dio tiempo de escuchar a Ariel Ortiz. También muchas gracias a Ariel con su impacto deportivo. Y pues en algún otro momento nos volveremos a encontrar. Muchas gracias. Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Thank you.